Recuerdo que algún día dijo mi madre, no andes tanto la calle, que hay malas amistades. Y he conocido varios tipos divertidos, los míos toman chela y los tuyos toman vino, y no está mal. Las calles de los barrios hasta con los masaceros. Yo siempre he andado con raperos, con rockeros, literatos, malandrines, grafiteros y arlequines. Y no está mal, pero mira que suena el ska, pero mira que lo traigo yo, pero mira que rico este son, divertido con mucho sabor, pero mira que suena el ska, pero mira que lo traigo yo, pero mira que rico este son, divertido con mucho sabor. La take three. Venga para acá. Vamos a hacer la take three. Con todos los original powers. Eso.